Que tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar sugerencias, opinión, información, crítica, agenda. Bueno, lo que queráis, ahí mandas un mensaje. Bueno, y le vamos aquí dando salida. Tenemos que agradecer un correo que nos ha llegado. Bueno, es un comentario, sí, comentario. Que nos hablan del último programa sobre Palestina y, bueno, también nos orienta sobre posibilidad de hacer algún, de explicar un poquito más algún caso que ya intentaremos averiguar. Bueno, le damos las gracias al oyente por sus palabras, nos ha animado a seguir y que bueno, que nos escucha y que hay alguien ahí detrás del receptor. Y hoy miércoles 4 de mayo, pues también estamos en directo aquí en los estudios de Contrabanda y tenéis a disposición un teléfono. Sí, que es 933177366. 933177366. Y nada, pues si queréis participar, pues bueno, los micros y el teléfono está funcionando. Y lo dicho, pues hoy está con nosotros el compañero Fabricio desde Ecuador, de la organización o grupo Alianza Campo Ciudad. Y nada, primero de todo agradecerte la presencia y nada, pues si quieres un poco presentarte y presentar un poco la organización en la que participas allá en Ecuador. Sí, bueno, buenos días, soy Fabricio. Digamos, en Ecuador trabajamos varias personas en el tema de unir el campo con la ciudad, con las problemáticas que pasa en el campo y sobre todo las problemáticas en la Amazonía, ¿no? Y llevarlas a la ciudad un poco. Ese es un poco el trabajo. Tenemos un espacio autogestionado donde proyectamos los videos con estas temáticas, donde invitamos a gente de la Amazonía para que vaya, explique, comente y comparta lo que pasa allá. Tenemos una cooperativa de productos también de la Amazonía y de otras regiones. Y también hacemos unas canastas que les llamamos allá, que son comunitarias también, ¿no? Entonces tenemos un espacio en Quito. En Quito. Uh-huh. Y bueno, cuando nos contactaron a través del mail, pues nos comentaron así un poco los frentes abiertos que tenéis de en lucha de la explotación de los recursos naturales del país, que bueno, que están en manos de multinacionales. Y era, pues, no sé, tú comentabas de que estás más en zonas donde hay extracción de petróleo. Pues comentar un poquito cómo está actualmente el tema, si hay nuevos avances. Pues, no sé, llegó la noticia de que sí que se está probando nuevas explotaciones mineras, pero el petróleo quizás que tiene un límite ya, que está a punto de acabarse las reservas. Pues un poquito centrarnos en la región donde tú trabajas y cómo está ahí la situación. Desplazamientos de poblaciones indígenas, ¿cómo afecta todo esto en el día a día? Sí, bueno, es un poco complejo. Es un escenario donde tenemos la Amazonía, que es un bosque tropical, donde hay mucha biodiversidad, mucha agua y también muchos pueblos indígenas con conocimientos increíbles. Y ya desde hace más de 40 años llegó el petróleo, o sea, la explotación petrolera. Y digamos hay un historial muy nefasto en esos temas, donde se incluye empresas transnacionales como Texaco, Repsol, ¿no? Y bueno, ahora las empresas chinas que están llegando. Entonces, digamos, el escenario hasta hace poco era bastante triste, o sea, no solamente porque venían transnacionales, sino porque los gobiernos lo permitían, ¿no? Entonces los pueblos nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de enterarse de lo que estaba pasando, no había un proceso de consulta, nada. Eso se intentó cambiar desde hace varios años. El movimiento indígena luchó para que los derechos colectivos sean reconocidos, como la consulta previa y cosas así. O sea, es una historia. Y también, no solamente los pueblos indígenas, sino la gente campesina, mestiza que llegó a esa zona, desde hace más de 15 años le puso una demanda a Texaco, que es muy famoso. Entonces había un escenario muy, digamos, siempre de reivindicación. Y, digamos, desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas lo que siempre han estado demandando es conservar sus territorios en el estado que a ellos les permite seguir siendo pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es bastante complejo, incluso para nosotros que estamos ahí trabajando, ¿no? Es un escenario donde el petróleo ha sido la base principal de Ecuador, o sea, los ingresos, y donde el dinero se había invertido, digamos, no se había invertido en obra social, ahora sí se lo está haciendo. Digamos, el gobierno está, digamos, con una transformación donde fortalece el Estado. Sin embargo, eso implica que necesitemos más recursos naturales, ¿no? El Ecuador es un país exportador, o sea, y sus productos han sido sobre todo, digamos, como el cacao, el banano, el camarón, las gambas que dicen acá, pero ahora somos petróleo y el petróleo se está acabando a nivel mundial, pero en Ecuador se acaba en 10 o 20 años. Y el gobierno lo que ha planteado, o sea, de muy muy frontalmente, es que está optando por la minería a gran escala. O sea, metales, ¿no? Entonces, como el oro, el cobre, que hay mucho. Y estos recursos, digamos, para variar, coincide que se encuentran donde hay pueblos indígenas y donde está el bosque. Además sería como una explotación a cielo abierto, no estamos hablando de entrar en una montaña, sino es a cielo abierto, que es mucho más contaminante, mucho más destructivo para el entorno. Exactamente, entonces no es, digamos, ya hay experiencias, ¿no? En América del Sur, bueno, en el mundo en general, ¿no? Tenemos a Perú, que está al lado, tenemos a Chile, que son países que han tenido una historia de minería a gran escala, y personalmente yo lo conozco, o sea, es devastador, o sea, es una actividad que no tiene límites y no le importa nada, o sea, no importa que haya nada, o sea, entonces el Ecuador se ha mantenido fuera de eso, o sea, porque ha tenido petróleo, ¿no? Entonces hay un escenario donde los pueblos indígenas están proponiendo el buen vivir, que está dentro ahora de la constitución nuestra, y el buen vivir es, digamos, está al contrario con este tipo de actividades donde contaminas el agua, que destruyes el bosque y destruyes socialmente las comunidades, ¿no? Entonces, el escenario es ese, más o menos, en resumen. Y entonces, bueno, comentabas un poquito que sí que ha habido diferencias entre antiguos gobiernos y el gobierno actual de Correa. Que bueno, pues desde aquí, desde Europa, pues vemos esos cambios, pues Chávez, Evo Morales, Correa, pero bueno, que no todo es tan bonito para la población que vive allí, locales, sí. que Correa pues directamente, pues bueno, está apoyando, pues no sé, comentabas antes fuera de antena, de la amenaza que tuvo ante Repsol o de esto de nacionalizar el petróleo y tal, pero que después cambió y no solo cambió, sino que dio más facilidades, ¿no?, a estas empresas. Entonces, un poquito, cara al exterior sí que se vende de que Correa es un abanderado de los derechos indígenas y tal, pero bueno, que no es del todo o nada cierto esto, ¿no? Sí, bueno, hay que tener... Sí que han tenido... mejoras la población indígena y en ciertas zonas donde estaban un poco más olvidados, pero bueno, que no está todo hecho. Sí, bueno, hay que entender que Correa llega, o sea, Correa llega a la presidencia, al gobierno, no necesariamente, digamos, es el resultado de más de 10 años de reivindicaciones, ¿no? O sea, la mayoría de gobiernos que han llegado a Ecuador han llegado con la bandera de estas reivindicaciones, ¿no? Obviamente después de un año, dos años no cumplen y los hemos echado, ¿no? O sea, es una historia. Entonces Correa es el resultado también de esas mismas reivindicaciones, ¿no? O sea, no es que es alguien que se iluminó y que dijo, bueno, ahora siempre han sido las reivindicaciones, nada más que ahora Correa los está haciendo en una medida, en cierta medida, ¿no? Y de cierta manera Correa llegó también con mucha gente que estaba junto a los movimientos sociales, entonces, digamos, y claro, la cosa es que hay una contradicción que se estaba planteando desde hace mucho tiempo, era construir un país que nosotros le llamábamos post-petrolero. O sea, desde hace mucho tiempo se discutía cuál es la opción de un país que depende del petróleo, que no sea otro recurso natural que implique esas cosas, ¿no? Ya lo habían pensado como Alberto Acosta, que es un economista, que fue su asesor y su ministro, ahora ya está en la oposición, pero se estaba planteando desde hace mucho tiempo. Correa, la idea, digamos, era construir ese Ecuador, ese país, que no implique sacrificar recursos naturales como es, ¿no? Entonces, y para eso se cambió la Constitución. En el 2008 cambiamos la Constitución con ese enfoque, ¿no? Pero claro, el problema es que eso suena muy bonito y al rato de aplicar es donde se está teniendo problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, la Alianza Campo Ciudad es una organización no enmarcada en ningún grupo político. Sí, bueno, hay que entender, digamos, hubo un auge en el 2008, 2009, donde se estaba planteando los cambios, digamos, Correa llega en el 2007, plantea un referéndum para llamar a la constituyente que llamamos, lo gana, hace y reformulan la constitución, ¿no? Ya cuando se reformula la constitución, donde se incorporan muchas cosas interesantes como conceptos del movimiento indígena que se llama el Suma Causa y que es el buen vivir, se incluye esos conceptos dentro de la constitución, que se incluye que el Estado ecuatoriano es plurinacional, que eso fue una lucha que implica muchas cosas, ¿no? Para nosotros como pueblos indígenas, y también se incluye cosas como derechos a la naturaleza, que es bastante como importante. Se incluye el agua como un derecho humano, no como una mercancía y cosas así, ¿no? Y entonces en la Constitución es una de las más progresistas, digamos, ¿no? Muy con algunas cosas que también hay como criticar, ¿no? Pero digamos, entonces llega eso y ya llega el momento de hacer las leyes, ¿no? Entonces tú, o sea, cuando la Constitución es un marco, digamos, un marco teórico, digamos, tienes sí, que un poco difuso, sí, tienes sí, que aterrizar sí. En leyes, ¿no? Tienes que aterrizarles porque si no, pues no. Entonces se comienza a aterrizar y la primera ley que Correa quiere construir, o sea, el partido, es la ley de minería. Nosotros estábamos planteando que lo primero que tienes que hacer es leyes que tengan que ver con el agua, con los recursos naturales, con la biodiversidad, para que después vayas construyendo las demás leyes, ¿no? Y Correa plantea discutir primero la ley de minería. Entonces eso ya comienza a mostrar el interés y por dónde va. Entonces ahí se comienza a ver muchas preocupaciones ya de la gente de la Amazonía, de otras regiones de la Cordillera de los Andes, también donde hay minería, pero no había un nexo, no había una conexión con la ciudad. O sea, ellos, la gente en las comunidades estaban como ahí haciendo sus cosas, pero en la ciudad no se enteraba mucho. Además que a los medios de comunicación tampoco les interesaba, ¿no? No ayudan a que haya esta comunicación y que se sepa realmente. Entonces siempre lo que había, siempre ha habido intereses, había gente que va, trabaja en las comunidades, pero nunca ha habido un. Entonces surgió, pues, como una preocupación y había alguna gente que somos, digamos, individuos medio sueltos por ahí, que nos juntábamos en relación al tema, a la problemática minera. Entonces así, y digamos, hubo el auge cuando se discutía la ley. Entonces la idea un poco es que la gente venía de las comunidades a la ciudad de Quito y nosotros pues les apoyábamos en sus manifestaciones en la ciudad, ¿no? Entonces, y de ahí, Vega, esto siempre ha pasado, ¿no? Pero digamos, ya con Correa se hizo más fuerte que el tema minero, ¿no? Que es el tema que es un poco lo más preocupante a largo plazo, ¿no? ¿Y cómo valoráis este funcionamiento de Campo Ciudad? ¿Cómo veis a la gente de Quito? ¿Ves que se acerca al espacio para ver qué es lo que pasa más allá de esta ciudad? Hubo un auge, o sea, siempre los movimientos, digamos, no sé si lo que pasa acá, ¿no? Pero siempre hay un auge y siempre hay el tema de la coyuntura. Cuando se está discutiendo, cuando todo eso, todo el mundo, y ya después cuando hay una especie de, como que la gente es. Entonces, para mí es como un poco, el problema también es como un poco como nos tienen como cuando nos presentan las telenovelas en las televisiones, ¿no? Ahora el tema es este, mañana el tema es, no sé, la ley de no sé cuánto, ¿no? Entonces también eso ha generado que se vaya dispersándola, ¿no? Entonces ahora, digamos, hay otros temas, entonces se van, digamos, entonces, por ejemplo, ahora estamos discutiendo, bueno, se está discutiendo leyes de soberanía alimentaria y cosas así, entonces, y esos son otros grupos, digamos. Y la otra cosa es que no somos muchos, hay una, y somos pocos, muy pocos, y cuando estaba en auge éramos muchos, ahora estamos pocos. Y de cierta manera también es un problema también de la ciudad. La dinámica de la ciudad te mata. Yeah. ¿Y cómo es la relación ahora entre el campesinado, digamos, a lo que representas con Correa? Está tirante, porque como decís, ahora Correa está favoreciendo más a los intereses extranjeros que a los propios intereses que decía iba a defender cuando llegara al gobierno, ¿no? Sí, bueno. Ha suavizado un poco el discurso. Yo te puedo mencionar el tema de los pueblos indígenas que también producen alimentos, ¿no? Pero digamos, hay una oposición muy fuerte, o sea, de lado y lado. O sea, el movimiento indígena en Ecuador es oposición al gobierno, o sea, no, incluso rompieron el diálogo, o sea, no hay nada, o sea, no hay ninguna relación. No hay ningún puente, ningún nexo, ¿no? O sea, también hay que entender que el movimiento indígena tiene varios, como nosotros llamamos confederaciones, y el movimiento indígena más grande, o sea, los que agrupan, que es la CONAIE, ellos están, pero hay grupos pequeños, hay grupos de campesinos como que sí están con Correa, ¿no? Pero la CONAIE, que representa a la mayoría de los pueblos indígenas, ellos están totalmente opuestos. Correa ya se posicionó de una forma determinante a favor de los multinacionales o juega un poco con eso de le doy algo a los campesinos, o sea, un poco ambiguo, ¿no? Así estilo bueno, Chávez o... Sí, bueno, digamos, lo que yo mencionaba, ¿no? Correa está con el auge del precio del petróleo, ahora es más con lo que está pasando en África, ¿no? Entonces, mientras el precio esté bueno, el gobierno tiene recursos, y con esos recursos pues puede hacer cosas como lo que yo les mencionaba, ¿no? Hay mejoras en la salud, mejoras en la educación, de cierta manera hay apoyos a los campesinos, ¿no? Hay apoyos, pero para mí son apoyos condicionados, sobre todo en la Amazonía, ¿no? O sea, te doy, pero tú tienes que decir sí a la minería, más o menos. Sí, pero mejoras, pero no un poco así relativas, ¿no? Digamos, por lo que te escuché, Correa le pasó un poco como a Lula, ¿no? Hay un fuerte movimiento que lo espolea, ¿no? Con un discurso radical, ¿no? Digamos, que lo espolea hacia el gobierno, y una vez llegado al gobierno, cambian el chip, ¿no? Se posicionan dentro de un pseudocapitalismo complaciente, digamos, ¿no? Sí, sí, la cosa es que, digamos, Ecuador es un país muy pequeño, ¿no? No es como Venezuela, que puede darse el lujo de decir somos antiimperialistas y ya, ¿no? Nosotros no, o sea, somos un país muy pequeño, nuestras reservas de petróleo no van a cambiar la dinámica de la OPEP o de lo que sea, ¿no? Entonces tampoco podemos... y de cierta manera, yo lo que creo es que una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es tener poder. Yo creo que Correa está en el gobierno, pero aún no tiene el poder. Siguen teniendo poder las grandes empresas, los grandes empresarios, incluso locales, que siempre han tenido. Y difícilmente, digamos, con lo que se planteó, se quería equilibrar, ¿no? Pero parece que no, o sea, parece que Correa está mostrando que las empresas, y ahora las empresas chinas que tienen mucho más dinero, tienen el poder. O sea, no, o sea, Correa parece. Y lo otro es que obviamente el discurso progresista de izquierda en Ecuador es, o sea, te ganas, o sea, si tú tienes un discurso de izquierda, ganas seguro. O sea, y siempre lo ha pasado. O sea, en 20 años todos han tenido discursos de izquierda y... No, pero como decía antes, ¿no? Que te escuché ahí, que hablabas de cómo Correa accede al gobierno con un gran apoyo, ¿no? De organizaciones indígenas, que los combativas, ¿no? Y que luego en el gobierno como que traiciona un poco. Sí, para nosotros, para nosotros yo me refiero a la gente que hemos estado defendiendo, digamos, para mí el saqueo de los recursos naturales nos traiciona. O sea, digamos, para un ecuatoriano realmente sí es un gobierno que ha hecho mucho. Ha invertido en educación, ha invertido en salud, ha generado algunas cosas, pero el precio es muy alto. El precio para eso, para nosotros que vivimos y trabajamos en la Amazonía, es demasiado alto. O sea, y lo que nosotros estábamos pidiendo, digamos, durante muchos años, era pensemos, detengámonos a pensar y a construir. Porque nosotros tenemos la respuesta, o sea, no tenemos la respuesta, tenemos una alternativa que no es extraer petróleo ni minería, es una alternativa, no para nosotros como pueblos, o sea, como pueblos indígenas, o sea, yo me siento como parte de ellos, queremos vivir bien, y ese vivir bien también genera vivir bien del resto, porque mucha de la Amazonía, de la Amazonía depende mucho el clima, no solo de Ecuador, sino también mundial, el agua, la biodiversidad, los conocimientos que existen ahí, ya es mucho, ¿no? Pero claro, el problema es que eso no te genera recursos económicos como el petróleo o la minería, ¿no? Entonces hay una, y nosotros lo que estábamos planteando desde hace más de 15 años es, listo, tenemos que pensar entre todos cómo hacer un Ecuador sin eso. O sea, nosotros creemos que sí hay cómo, pero tenemos que pensar entre todos. Y eso es lo que Correa no está haciendo. No, pero por eso. O sea, que Correa adopta una posición socialdemócrata, ¿no? Ahora más sí. Suave, más sí. Complaciente. Más, ¿no? Sí, vale. yo creo que... Y lo otro es un poco que también... Yo también me echo la culpa, porque a la final es como tú tienes una trayectoria de reivindicaciones, de luchar, pero el rato que te dan dinero o te acomodan, porque hay mucha gente de nuestros compañeros... están en el gobierno, en puestos de incluso ministros, unos asesores, otros no sé cuánto gente, y se acomodaron. Entonces también es parte de hay una parte de culpa de los movimientos que realmente de los movimientos sociales, digamos, más de que se acomodaron muy fácilmente y muy rápido. Entonces, hay poca gente que incluso, bueno, tú mencionabas que hay un chico incluso que se llama Luis Corral, que es uno de los que estamos reivindicando todo lo que les cuento, y le saludo a Luis, que es un compañero de lucha, solo por opinar, lo golpean y lo llevan, ¿no? No lo detuvieron, pero hay una represión, ¿no? Entonces también es como, hay mucho apoyo, Correa sigue teniendo mucho apoyo de la población, porque obviamente... está haciendo eso, ¿no? Pero tampoco hay mucha información. O sea, la gente tampoco, o sea, la gente de la ciudad, que somos mayoría, que bueno, en todo el mundo ahora la gente urbana es mayoría, no está informada. O sea, no sabe que en 10 años, o si no es más, si hay petróleo o minería a esa escala, vamos a tener problemas después. No solamente porque las comunidades indígenas que ya tuvieron petróleo durante 40 años están sufriendo de cáncer, de no pueden tomar el agua, es un infierno. O sea, no tienes una Amazonía seca donde el agua, donde supuestamente antes pescabas, antes en el bosque cazabas y no sé qué, y eras generalmente un poco como, y sembrabas y todo, ¿no? Ahora ellos dependen, si no tienes dinero, pues dependen de las empresas, el agua está contaminada, no puedes pescar, no puedes bañarte, no puedes... Entonces es una contradicción, y eso va a pasar en la ciudad, ¿no? Entonces y no hay mucha información en la ciudad, no hay mucha, en los medios no les interesa, obviamente. Bueno, hay mucha desinformación, ¿no? Comentabas que el gobierno pues tiene en sus manos pues tres periódicos, tiene la televisión, tiene radios, entonces pues el mensaje que se emite. Claro, como entonces comentabas tú, que eran spots publicitarios del mismo gobierno, ¿no? Sí, y además es muy grave, ¿no? Porque la gente que estamos, no es que decimos no queremos dinero para la educación, no queremos dinero para la salud, o sea, no, eso es obvio que no, que estamos a favor, pero lo que estamos denunciando es que el precio es muy alto, o sea, y esa información no se da, o sea, no hay, o sea, nosotros, la gente que está peleando, que está, es reprimida, es perseguida o es silenciada, y el gobierno efectivamente tiene un aparato de medios de comunicación que es increíble, nunca se ha visto antes, ¿no? Tiene... Todos los sábados tiene como estilo Chávez, a lo presidente, ahí se llama Enlace Ciudadano, que es muy fuerte. O sea. Enlazando a lo que decías, lo de la persecución y tal, ¿cómo está actuando el gobierno para realizar esta persecución? Nombrabas que incluso pues esta tan llamada famosa palabra terrorismo que equipara, que ya llama terroristas, se está aplicando leyes antiterroristas para los movimientos indígenas. ¿Cómo está funcionando esta persecución? A ver, creo que llegue a los niveles de la década de los 80 con desaparecidos y tal, ya. Pero bueno, que quizás es otro nivel de... Bueno, es interesante porque nosotros hasta el 2000, digamos, Correa empieza en el 2007, ¿no? Para un poco ubicar. Y hasta el 2007 habían, con gobiernos anteriores, habían más o menos, no sé cuántos, pero había unas 300 personas con juicios de terrorismo, sabotaje, perseguidos y no sé. Y el gobierno, y cuando llega Correa, porque llega con el apoyo del movimiento social, es con el apoyo de, hace una, no me viene la palabra exacta, pero como llegó al gobierno, hizo la nueva constitución, en la nueva constitución absuelven a todos. Como una amnistía. Porque eran líderes campesinos, indígenas que defendían esto, los recursos naturales, su territorio, entonces absuelven todos. Entonces era, digamos, ¿no? Entonces hicimos listo y, digamos, porque depende, no sé cómo funcione acá, pero hay una definición de terrorista. O sea, tanto uno puedes decir a alguien, tú eres terrorista porque robaste un celular, un móvil o lo que sea, ¿no? Hay una definición para que te digan, tú eres, te acusamos de terrorista, ¿no? Entonces eso también cambia en la Constitución. Antes era muy fácil, ¿no? Los gobiernos de derecha, listo, tú eres terrorista porque me vienen ganas, ¿sí? Entonces también entonces había como, porque había una demanda de los movimientos sociales en eso justamente, porque muchos no podíamos hacer, entonces cambian, pero con después de eso, 2008 ya vuelve lo mismo y con mucha facilidad y ahora en la actualidad hay gente con, son 150 solo del movimiento indígena con juicios de terrorismo sabotaje, ¿no? Entonces, eso es directo, o sea, la mayoría son líderes que son opuestos a este modelo extractivista. Otros son campesinos que están también defendiendo el tema de lo agroecológico, por ejemplo, porque también hay ese tema, o sea, hay mucho. Otros porque no quieren destrucción del manglar, que es un ecosistema, y hay gente, hay empresarios para hacer piscinas, nosotros decimos camaroneras, ¿no? O sea, hay mujeres perseguidas por defender, o sea, entonces el escenario no es... O sea, nosotros estamos un poco como que no sabemos qué está pasando realmente, ¿no? Porque no lo veíamos. Bueno, algunos sí, otros no, pero generalmente. Y bueno, esa es la manera directa de persecución, ¿no? Pero hay otras maneras, como a Luis, que Luis Corral, que se manifestó públicamente en un meeting donde dijo, bueno, el texto, bueno, no textualmente, pero lo que él preguntó es por qué las multinacionales siguen aquí. Esa fue un poco la pregunta, porque ahora están dando las concesiones mineras a multinacionales canadienses y chinas para ya preparar el terreno para la minería a gran escala. Antes, en este proceso mismo de constituyente, se echaron todas las concesiones. O sea, ya no había concesiones para ordenar, porque era un entonces, pero a las... Y ahora ya están... Entonces esta persona dijo, ¿por qué siguen las transnacionales aquí? Correa y todo, pues fue censurado, fue detenido y de una manera bastante... Bueno, apartado del meeting. Aquí en la carta de Luis Corral pone, no fui detenido, no fue pero detenido. Realmente fue pues no me dejaron expresar mi opinión y... Y bueno, bueno, él en el enlace ciudadano siguiente, del siguiente sábado, habló muy mal de Luis. Y Luis es una persona que ha luchado 15 años, ha dejado... O sea, digamos, optó por una manera de luchar, porque es una persona de ciudad, es un economista, además, no es, o sea, es una persona, y digamos, no, o sea, y lo descalificó de una manera, o sea, y es lo que hace, descalifica líderes, le descalifica a personas, pero de una manera pública, masiva, entonces, y no tienes manera de como decir, no, Luis es esta persona o yo soy así, no, porque no tienes los espacios, los mismos recursos, ¿no? Entonces también eso es un poco, esa es otra manera. A líderes indígenas les ha descalificado, incluso les ha, es de una manera muy racista además. Uh-huh. Entonces, bueno, es complicado irse contra eso. La otra manera de persecución es el chantaje que yo les mencionaba, ¿no? Entonces ahí donde está la zona que quieren explotar minería, es donde el gobierno en las últimas elecciones de prefecto, que es un poco como, no sé cómo sería aquí, que a nivel de provincia, que nosotros decimos, perdió, ganó el movimiento indígena Pachacutic. Es una zona donde la mayoría no quiere minería, entonces los que no querían minería pues dijeron no, Correa no, porque si Correa gana, Correa la apuesta a la minería, no le vamos a votar a él, obvia. Entonces, en ese sitio está como quitando fondos, no les está dando lo que le corresponde, muy concretamente, ¿no? Entonces, es otra manera de persecución, decir, no te doy fondos hasta que estés a favor a la minería, ¿no? Eso es muy, o sea... Extorsión. es chantaje, extorsión. Claro. Y claro, y además lo que estás y además a nivel de todo el país, el gobierno está culpando a nosotros porque si no hay minería, no hay para el gobierno, no hay desarrollo, no hay dinero. Entonces a nosotros nos está acusando de sabotaje de porque eso, ¿no? Porque si no hay minería, no hay dinero, entonces no hay salud, no hay educación. Entonces la mayoría de gente que está con Correa Correa les está poniendo en contra de nosotros, o sea, de una manera no muy buena. Utiliza el aparato político, ¿no? Mediático. Como no hace nada que no hagan otros gobiernos alrededor del mundo. Utiliza su poder mediático y aparato político para presionar a los opositores, ¿no? Exactamente. Y no tienes, nosotros no tenemos manera de, o sea, yo creo que si la gente comienza así, bueno, la Amazonía en esta región, todos lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, bueno, hay unos pocos por ahí que siempre quieren un poquito de dinero individual, porque además la otra cosa interesante que en la Amazonía pasa es que las decisiones son colectivas. O sea, no hay una, como un, le elegimos presidente y yo me lavo las manos y allá decidirá, no. En la Amazonía hacemos asambleas, hacemos a nivel de comunidad, después a nivel de ya más grande y seguimos subiendo hasta llegar al último nivel, pero las decisiones son colectivas. Y son reflexivas, son de discusión, o sea, no es que ahí viene y alguien impone, ¿no? Entonces todo el mundo discute, sobre todo las mujeres siempre están por delante pensando a largo plazo, pensando en decir, listo, yo quiero un futuro para mi hijo, un futuro con recursos naturales, con agua limpia, con vivir tranquilo. Y bah, o sea, es un poco esa, ¿no? Entonces esa es la diferencia también de la democracia, como que tenemos nosotros a costumbre o no sé, que tú decides y digamos tu voto y ya después ya no es asunto mío, ¿no? Nosotros sí, o sea, nosotros somos muy muy participativos. Bueno, había que replantearse el hecho de que estas pseudodemocracias formales en las que vivimos, que nos venden día a día, entonces responden a ciertos intereses, ¿no? Sí, sí, Correa nos plantea eso, nos dice, listo, o sea, ganen las elecciones a nosotros. Y obviamente no vamos a ganar las elecciones nunca, primero porque en la Amazonía estamos solo el 5% de la población. O sea, no vamos a tener, o sea, bueno, lo tuvimos, pero también es como eso, un chantaje, ¿no? O sea, porque dice, yo gano las elecciones, puedo hacer lo que sea. No, o sea, eso no se trata. Y es lo que está haciendo Correa, ¿no? Sí, sí. Bueno, está una vez enquistados en el poder, ¿no? No es muy original en lo que está haciendo. Lo hacen aquí en Europa, lo hacen, ¿no? Una vez enquistados imponen su voluntad, ¿no? O imponen la voluntad que les empuja desde atrás, que es la voluntad de las grandes corporaciones, que son los que realmente manejan los hilos de esta especie de dictadura globalizada en la que vivimos mundialmente, ¿no? Sí, y un poco también, bueno, yo estoy acá, bueno, por coincidencias, ¿no? Es que, pero también es como una, o sea, yo primera vez que vengo a Europa, o sea, bueno, y es supuestamente el primer mundo, ¿no? Para así lo venden los medios de comunicación. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí tienen los mismos problemas en otro, con otro color, con otra forma, pero es el mismo, ¿no? El gobierno de España se pone la etiqueta de gobierno de izquierda y son marionetas de Wall Street y del Banco Mundial, que son los que implementan las políticas a nivel mundial, ¿no? En cada país. Grecia, España, Ecuador. Sí, yo por ejemplo, bueno, ahora escucho que quieren privatizar la educación o algo así, o no sé si es la salud. Hay recortes, quieren hacer muchos recortes presupuestarios y pues bueno, que obligan a cerrar plantas de hospitales, quirófanos, que el dinero lo tienen para otras cosas, pero para la salud y la educación pues no les interesa potenciar lo privado, pues los hospitales privados y la educación privada es lo que están potenciando con esto. Entonces, que el dinero lo tienen, pues no sé, el Estado español se está gastando 50 millones de euros por enviar a sus soldados a Libia. Pues eso es una prioridad para el Estado, pues bueno, que me lo expliquen. Entonces, pues te dicen que no pueden pagar el paro a los ciudadanos o que tienen que abaratar los despidos porque si no, esto no se aguanta, este sistema del bienestar no se aguanta. Y bueno, y en Madrid han hecho unas infraestructuras, estadios de tenis, todo para la candidatura preolímpica, ¿no? Y para eso sí tienen dinero, ¿no? Pero luego para para los quirófanos aquí en Barcelona, que los quieren cerrar por las tardes, quieren cerrar los hospitales por la tarde, o sea, ya no te puedes enfermar, solo te puedes por la enfermar tarde. Por la mañana. Para eso no tienen dinero, para hacer estadios de fútbol y de tenis y hoteles para que vengan los deportistas aquí a las Olimpiadas y mostrarle al mundo qué bonito es todo aquí en la península. Para eso sí tienen dinero, pero sí. Bueno, digamos, Ecuador es un poco eso, un poco, digamos, no somos el primer mundo, pero seguimos el mismo modelo, ¿no? De que es lo que digo, si, bueno, nosotros tratamos de o sea, como digamos, ya tuvimos la experiencia de ser gobierno, o sea, con el movimiento indígena llegó a ser gobierno y nos fue como nos iba a ir, ¿no? O sea, obviamente a veces, digamos, engañan esos supuestos ideales, ¿no? Algunos no optamos por eso, no creemos que llegar al gobierno es llegar es tener poder, ¿no? Entonces lo tenemos muy claro ahora, pero ya lo aprendieron la lección. Pero bueno, ahora es más evidente, ¿no? Ahora que es muy fácil tener la bandera de izquierda, es muy fácil. A todo el mundo. Aquí viene uno, soy de izquierda. Pero ya el rato de plantearse y de tomar. Porque claro, la cosa es que obviamente hay que reconocer que los cambios no se les puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy claro. Pero también tienes que construir espacios de diálogo, espacios de reflexión, espacios de donde tú puedas decir, listo, nosotros tenemos estas opciones, estas alternativas, pues hagámosla entre todos. Y eso es un poco lo que faltó en Ecuador. O sea, hubo 4 o 5 iluminados que se creyeron, porque obviamente son estudiados en Estados Unidos, en Europa, y lo hicieron a su manera, ¿no? Entonces nosotros estamos en contra de esa manera de proceder, ¿no? De que haya un grupito de iluminados, sea quien sea, o sea, no importa que puedan ser el más brillante economista o antropólogo, lo que sea, no, o sea, nosotros creemos que la respuesta está en colectivo, o sea, y por más, o sea, nosotros como pueblos indígenas o gente campesina tenemos mucho que decir y mucho que aportar. O sea, no estamos diciendo que los economistas son, sino que entre todos tenemos que construir. Y eso para mí en Ecuador se lo hizo y se lo sigue haciendo. Ahora con problemas, con ciertas dificultades, pero lo seguimos haciendo. ¿Y estáis tejiendo algún tipo de contactos pues con otros países, con organizaciones de los países también pues amazónicos para, pues no sé, cuando la unión hace la fuerza, entonces? Sí, bueno, siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido, sobre todo los pueblos indígenas siempre han tenido relaciones con Bolivia, que es muy, hemos aprendido mucho, con México. O sea, hay gente que se va o viene, o sea, siempre ha habido eso y es la manera de construir, o sea, eso siempre. Ahora es un poco más difícil, no solamente por el tema económico, porque tampoco es que podemos, pero, y bueno, y por el tema de visas, ¿no? De permisos, que a veces por ser de un movimiento no te dan la visa, ¿no? O sea, simplemente dices no puede ir, porque obviamente porque saben a qué vas, o al revés, ¿no? No puedes llegar. Pero sí, siempre ha habido. Ahora es un poco más difícil por eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos vecinos a dos países que son pro gringos, pro Estados Unidos, ¿no? Entonces, Colombia y Perú han firmado los tratados de libre comercio, nosotros no. Los pueblos indígenas difícilmente pueden hablar o manifestarse, ya es mucho más grave, sobre todo en Colombia. Pero creo que, o sea, lo seguimos haciendo. Tenemos muy muy muy cercano al gobierno de Bolivia, o sea, con las críticas que pueda, pero ahí creo que están haciendo algunas cosas un poco más coherentes, no en todo, pero yo creo que están en camino un poco mejor, ¿no? Y lo otro un poco que también ha habido apoyos de afuera, ¿no? De incluso de acá de Barcelona, ha habido mucha relación con Barcelona. Con el tema de soberanía alimentaria, con el tema de derechos colectivos de los pueblos, o sea, sí hay unas buenas relaciones, ¿no? Obviamente no son tan grandes como uno, porque claro, la cooperación española coopera de otra manera, ¿no? O sea, ese es otro tema que, digamos, es un tema muy, muy controversial, porque porque por cada dólar que nosotros tenemos, el dólar, ¿no? Aquí el euro, por cada euro que da la cooperación española se lleva un 20 de Ecuador, ¿no? Pues sale redondo el negocio. Cooperan así para sí mismos. Pero sí, tenemos redes, hay mucha gente que es en la Amazonía, tenemos redes de pueblos que están trabajando en estos mismos temas, que también tienen los mismos problemas, un poco más graves a veces, pero sí, sí hay redes. A veces preferimos ser un poco invisibles, entonces, porque claro, la visibilidad también a veces te... No, ya te tienes capta. La crucecita en la espalda y saben dónde, entonces, dónde pinchar. Pero sí, y lo otro es que de cierta manera este camino ha sido muy alegre, ¿no? Es muy aprendes mucho, tienes mucha esperanza, que es un poco lo que el poder quiere que pierdas, ¿no? Quiere que pierdas y diga, no hay nada que hacer. O sea, tú acomódate y confórmate con lo que te damos y no te quejes, ¿no? Y además que tienes que agradecerles. Entonces nosotros no, creemos que este camino es muy alegre, muy colorido y lleno de esperanza, ¿no? Aunque tengamos muchas cosas en contra, nosotros seguimos haciendo nuestras fiestas, seguimos haciendo nuestras cosas, nuestras reuniones, asambleas, y eso creo que es la fortaleza que aún nos mantiene. Ah, eso sí, en cuanto un gobierno te da algo, una migaja, de hacerle la ola, pues. Exactamente. Están haciendo un pedazo de favor que no veas. Exactamente, y un poco hay que entender eso, ¿no? Que nosotros no estamos pidiendo limosnas, nosotros estamos exigiendo derechos, y eso es un poco lo que el gobierno no entiende. O sea, el gobierno no entiende que lo que él está ahí gracias a nosotros. O sea, y literalmente, o sea, no es una cuestión de un discurso, sino, o sea, es literalmente, él está ahí porque vino con la bandera, vino con todas las demandas, con toda la exigencia que todo el mundo quería. Y digamos, él ahora está como en el poder, creo que se le fue la cabeza, bueno, y obviamente me imagino, ¿no? Yo no quiero ni estar en el poder ni nada, pero me imagino que debe haber muchas presiones, ¿no? Muchas de las, sobre todo transnacionales, que bueno, nosotros digamos para como anécdota, pero nosotros echamos una petrolera gringa de la Amazonía y eso catapultó, porque cuando lo hicimos, Correa fue ministro en el gobierno anterior. Eso le catapultó. O sea, Correa llega gracias a eso, porque cuando fue ministro de Energía, lo echó a una empresa gringa, porque era una demanda de los movimientos sociales, movimiento indígena. Entonces, claro, todo el mundo dijo, uy, este promete, va a ser, cuando llega Correa, pues va a ser, porque nosotros queríamos que Repsol se vaya, Telefónica, porque para mencionar las que más relacionadas, ¿no? Porque están otras, ¿no? Y porque nosotros creemos, cuando nos dicen no quieren petróleo, lo que nosotros estamos diciendo es ya donde están explotando, que es la parte norte de la Amazonía, háganlo bien, pues sin derrames, y que los ingresos se queden en el país, porque es lo que no ha pasado. Telefónica, digamos, bueno, en temas de se lleva, no sé, el 80%, sino y Repsol es lo mismo. Hace lo que le da la gana. Estaba leyendo aquí tengo un escrito y que en los del 2002 al 2008 ha generado solo el 17% se quedó en Ecuador, el resto fue beneficios para la empresa. Lo que nosotros estábamos diciendo era eso, que haya auditorías a las empresas, haya rectificaciones en los contratos y se ordene bien, o sea, se ordene la casa. Y estas empresas no tienen que estar ahí. El Estado ecuatoriano puede encargarse fácilmente. Uh-huh. O sea, no hay excusa, ¿no? Y beneficiar bien a la población. Bueno, presiones hay, ¿no? Yo siempre he dicho que este tinglado está montado para defender intereses empresariales y de multinacionales, ¿no? O sea, el país que sea, sí. Una vez que el que llega al gobierno tiene que adaptarse, sí, a una política global, ¿no? Como aquí ha pasado, ¿no? Que Zapatero estuvo un año diciendo no voy a abaratar el despido. Le llamaron y dijeron, ¿tú qué? O abaratas el despido o te vas a la calle. Exactamente. Es así. Son empleados a sueldo de las multinacionales. Y eso creo que, bueno, en Ecuador pasa un poco, ¿no? Sí, por, en Ecuador... Por más buenas intenciones que tenga. Que yo Ecuador... No creo en los políticos tengan buenas intenciones. Pero ponerle que sí, que vamos a ser ingenuos, que Correa tenía buenas intenciones. Por más buenas intenciones que tenga, pues... Sí. Igual siempre la presión es más fuerte. Sí, lo que creo un poco, y creo que asumiendo errores, porque nosotros también somos parte del fracaso, para nosotros es un fracaso, ¿no? Es que nos acomodamos muy fácil. O sea, lo que tú decías, ¿no? Que te dan un poco de dinero y o lo que sea, no solo un puesto o un te acomodas, porque entonces digamos aparte el poder es un poco dulce, ¿no? Tiene privilegios, es muy dulce. Aquí los políticos viven de la hostia, sí. Se jubilan a los 7 años de estar en el poder, ya una pensión de por vida, o sea que también les dan ciertos privilegios a cambio de sus favores, ¿no? Sí. Digamos que es un... ¿no? Sí, y un poco yo creo que es el mismo sistema capitalista o como se llame, ¿no? Porque es lo que te genera, es como dice Galeano, ¿no? Sálvese quien pueda. Y en el gobierno es lo mismo, o sea, yo ahora estoy estos 4 años, le saco provecho, me acomodo y de ahí me hago mi, o sea, me pongo, ¿no? Entonces, y eso para mí es un problema, o sea, es un problema porque obviamente hay también, no son, el movimiento indígena no es perfecto, ¿no? Hay líderes indígenas que están ahí en el gobierno también, ¿no? O sea, obviamente son rechazados ya por sus comunidades, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema estructural ahí de repensarse también, incluso desde acá, de Barcelona también, ¿no? Porque, o sea, yo también me veo, digo, ¿cómo? O sea, nosotros nos movilizamos, paramos la ciudad, el país, por no dejarnos privatizar, por no firmar un tratado de libre comercio, por no ser parte de un acuerdo de libre comercio a nivel regional, lo hemos hecho. O sea, y bueno, obviamente, y yo digo, bueno, ¿y qué pasa acá? No, pero bueno, yo creo que hay que repensar mucho desde adentro, o sea, desde nosotros. Yo creo que, por ejemplo, iniciativas como esta radio, yo creo que allá en Ecuador está empezando, o sea, hay ya medios alternativos que se vieron no obligados, pero ya y hay radios libres, hay radios comunitarias y ahí estamos tratando de construir eso porque a nosotros nos tienen callados. Bueno, estamos, nos quedan 4 minutillos. El tiempo, tenemos algo de agenda. Agradecerte que has venido. ¿Tenéis alguna página web o algún punto donde puedan ver un poquito? No sé, o sea, porque, bueno, pueden ver lo que es la CONAIE, ¿no? La que es conaie.org, que es el movimiento indígena ecuatoriano, que ahí están las noticias, están un poco la propuesta política, un poco las reivindicaciones, y yo creo que por ahí va. La Alianza Campo Ciudad no tiene... Tiene una página, tiene... Bueno, si no la tienes ahora, si la puedes conseguir, yo ya lo colgaría en el enlace del programa y así ya quedaría pues para la gente que le haya interesado y que quiera saber más de lo que pasa por allá, pues sí. Siempre está bien tener esto. Y ya que tenemos estas herramientas para poder comunicar y para hacer visibles problemáticas, usarlas y difundirlas. Sí. Pues nada, agradecerte vamos con 4 apuntes de agenda. Sí, ya. Pues para hoy, miércoles 4 de mayo, a las 7 de la tarde en la Plaza San Jaume, hay una concentración a 5 años de la impunidad de San Salvador Atenco. La otra independencia, el grupo de la otra independencia de aquí de Barcelona, que bueno, son mexicanos que mueven problemáticas de allá, pues nos convocan a todos y a todas a pedir basta ya de impunidad. No puede ser que en 5 años no haya responsables por las violaciones que hubo a las mujeres. Recordemos que una de ellas era de aquí de Barcelona, Cristina Valls, y que todo ha quedado impune. Pues hoy a las 7, hoy 4 de mayo a las 7 en Plaza San Jaume. También están en amenaza de desalojo los compañeros del Centro Social Autogestionado Alcatraz de la calle Almogávar 135 de ahí el pueblo Nou. Y bueno, pues hoy miércoles, jueves y viernes pues hay encierros solidarios o a la espera desde las 12 de la mañana hasta la 1:30 con talleres, cabaret, cenador. Y el sábado pues hay un pasacalles para informar sobre la amenaza de quién está detrás de quién es propietario del lugar y tal, y habrá ahí un pasacalles por Pueblo Nuevo. Sábado 7 de mayo, sexta jornada de solidaridad con el pueblo palestino en San Cugat de Vallés, y bueno, pues habrá a las 6:30-9 a la Casa de la Cultura, el Jardins del Monestir, documental El Muro, merienda palestina y presentación de iniciativas solidarias con Palestina como Rumbo a Gaza, Tribunal Rusey. Y todo esto será en el Casal Popular La Guitza, al carrer Migdia número 13 de San Cugat. Y bueno, pues hay alguna cosilla más, pero... No, ya nos vamos. Sí. También yo quería agradecer al compañero, sí. Sí, sí. Bueno, me acordé ahora. Sí. Ah, pues aquí está la también una página web que se puede consultar, www.mineriaplanperverso.org. Sí. Bueno, ahí lo tenéis. Gracias. Igual lo vamos a colgar en el podcast para que la gente que acceda al podcast lo pueda leer el enlace. Ah, una cosa, también este domingo 9 habrá en el Parque de la Guinoueta una jornada donde la coordinadora de radios estará presente. Será una actividad desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y bueno, donde las entidades del barrio de Nuevo Barrio salen y será ahí en el Parque de la Guinoueta. Bueno, agradecer ahora sí al compañero que ha venido y bueno, que tenga suerte en las charlas. Igual. En la gira que vas a hacer por ahí por Europa. Sí, muchas gracias también. Y bueno, nos escuchamos el miércoles que viene, aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. De Barcelona. Venga, Ur. Salud.